Te invitamos a disfrutar de nuestra música, tradiciones, personajes y mucho más en El Oriente Venezolano y su Cultura. De 9 a 10 de la mañana por Activa 103.9 FM en Caracas. El Oriente Venezolano y su Cultura con Lisdé Ramos. Mismo cariño de siempre, le deseamos un feliz día en nuestro programa de todos los domingos, El Oriente Venezolano y su Cultura, de 9 a 10 de la mañana en vivo, a través de Activa 103.9 FM, canal juvenil de Radio Nacional de Venezuela, emitiendo su señal desde Caracas. En la dirección general del Sistema Radio Nacional de Venezuela, Isbemar Jiménez. En los controles aquí en RNV, nos acompaña Stewart Contreras. También en vivo se une a transmitir Alba Ciudad 96.3 FM, emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Agradecemos a su directora, María Gabriela Rodríguez, por apoyarnos. En los controles en Alba Ciudad ahorita está Emmanuel Idler. Saludos, Emmanuel, estamos conectadísimos. Producción general y conducción, quien les habla, su amiga Lisdé Ramos. Productora Nacional Independiente, certificado número 25.886, domingo 22 de abril del 2018. Hace una mañana sin sol aquí en Caracas, muy fresca, muy agradable, pero seguramente que va a salir un poquito más de sol más tarde. Pero ahorita está buenísimo el clima aquí en Caracas. Como siempre, nosotros ofreceremos variada información acompañada de la bella música de nuestra región oriental. Buen provecho a los que se disponen a desayunar. Tengan muchísimo éxito, la bendición de Dios para el que se dispone a salir, a hacer sus diligencias, a hacer sus recorridas, a trotar, a caminar, a estar con la familia. Pero siempre, siempre conectadísimos con RNV Activa 103.9 FM. Así es. Iniciamos el programa con un excelente joropo con estribillo titulado Homenaje a Barcelona. Interpreta el grupo Oriente Mío, oriundos de la isla de Margarita, Estado Nueva Esparta. Es el Oriente Venezolano y su Cultura. Hoy me inspiro, Barcelona, amparado en tu memoria, amparado en tu memoria, para resaltar tu historia, tu folclore y monumento, personajes de talento que tienes en cada zona, que tienes en cada zona, en tu gente más pregona la fe que cruza el camino, tienes a San Celestino, tu mártir con devoción, mártir con devoción, San Cristóbal, la oración en tu catedral reposa, tu casa fuerte e imperiosa fue un convento franciscano, fue un convento franciscano donde un neoespartano ancló todo su cariño, como Santiago Mariño cerca del río Neverí, cerca del río Neverí. Tus bellas plazas en ti confunden al visitante, tus museos al instante como el de la tradición, como el de la tradición, centran en tu corazón mi Barcelona querida, y la ermita te da vida del Carmen Nuestra Señora, del Carmen Nuestra Señora, y es tu folclor ahora un punto de referencia, y siguiendo la frecuencia en tu historia se refleja, en tu historia se refleja Diego Bautista Urbaneja, es parte fundamental, José Antonio por igual, Anzuategui con gran brillo, Anzuategui con gran brillo, y Cajigal muy sencillo fue otro gran personaje. Barcelona, este homenaje te lo dejo en mi estribillo. Thank you. voces genuinas en el oriente venezolano y su cultura. El remolino quisiera, culebrita en galerón, cantarle a nuestra nación y enarbolar su bandera. Yo también, de igual manera, quiero en este mano a mano develar cualquier arcano con poético linaje para rendirle homenaje al pueblo venezolano. Industrial, la región occidental de progreso cotidiano, tierra fértil brinda el llano y el Andino su paraje. Así te rindo homenaje, mi pueblo venezolano. Marantillano, de los cayos el verano y el litoral con su oleaje. Así te rindo homenaje, mi pueblo venezolano. Galerón a Venezuela, hermosas décimas en las destacadas voces de los margariteños Dalmiro Malaver y Francisco Jiménez. Están en sintonía de su programa El Oriente Venezolano y su Cultura, que en estos momentos también está siendo transmitido por la radio de la Cámara Internacional de Cultores de Nuestra América y el Caribe, SINAC Online, y con enlaces en Argentina, Colombia, Ecuador y Perú. Radio SINAC es una colaboradora oficial y acreditada de la UNESCO. Así es, nosotros somos hermanos, estamos unidos para llevar nuestra cultura muchísimo más allá de nuestras fronteras venezolanas. Son las 9:09. Vamos a dar la mensajería de texto, sí señor, porque por aquí ya está activada la página del Oriente Venezolano y su Cultura en Facebook, pero en texto es este el número, 0424-185-8179, 0424-185-8179. Vamos a felicitar a los cumpleañeros y cumpleañeras del día de hoy. Un abrazo, mil bendiciones y gracias por estar con nosotros en esta bonita mañana del Oriente Venezolano y su Cultura. Comentarios y sugerencias también puedes hacerlo a través de las redes sociales. En Facebook está la página del Oriente Venezolano y su Cultura con información actualizada de agendas, eventos, efemérides, música y un poco más en apoyo a cultores y creadores de nuestra patria. También nosotros hacemos este llamado. Si tienes grabado un promocional o un disco con géneros de nuestra bellísima música oriental, no se la dejen por allí guardada. No, señor. Tome nota de nuestro correo electrónico, elorientevenezolano@gmail.com. Elorientevenezolano@gmail.com. Todo pegadito y usted coloca por allí sus datos, número telefónico y por supuesto ese audio que vamos a escucharlo. Si tienes grabado una jota, una malagueña, un calixo, un joropo, un galerón y esas fusiones maravillosas que se hacen con nuestra música, háganlo llegar. Olvídense de esa payola. Payola es pagar para que suenen. Aquí no funciona eso. En RNB no funciona eso. Y en el Oriente Venezolano muchísimo menos. Así que bueno, vamos a repetir la mensajería de texto 0424-185-8179. Son las 9:10. Efemérides Orientales. Hoy 22 de abril se celebra el Día Mundial de la Tierra. Es un día para celebrarlo, precisamente demostrando, ¿verdad?, todo nuestro amor por la Tierra. En muchos lugares se celebra dejando aportes y compromisos con el medio ambiente, la Tierra y el entorno que nos rodea. Nosotros debemos sumarnos a esta noble causa de vida. Así que bueno, hoy celebramos el Día Mundial de la Tierra. Avanzamos también con la bella música tradicional de nuestra patria. Disfrutaremos de un merengue que lleva por nombre Pancho Batata. Hace años fue grabada por la queridísima y recordada María Rodríguez, la eterna sirena de Cumaná, Estado Sucre. En esta ocasión, la caraqueña Marisela Querales, ex vocalista de Un Solo Pueblo, con esta producción discográfica, le hace un homenaje a la maestra María Rodríguez y nos ofrece esta versión de Pancho Batata. Vamos a disfrutarla en el Oriente Venezolano y su cultura. Si quieres tener dinero y un marido conseguir, visita Pancho Batata y verás tu porvenir. Un pescador le decía a otro que estaba pescando: vamos que el brujo Batata, la pesca se está acabando. Lo llaman Pancho Batata. El curioso Chaperín. Pregúntale a Juana Chica. ¿Por qué lo llaman así? Que lo llaman Pancho Batata. El curioso Chaperín. Pregúntale a Juana Chica. ¿Por qué lo llaman así? Canta Alicia está preñada, tiene 24 meses, ni pare ni aborta nada, ni la barriga le crece. Un ciego estaba escribiendo lo que un mudo le decía, y un sordo estaba escuchando para contarlo el otro día. Lo llaman Pancho Batata. El curioso Chaperín. Pregúntale a Juana Chica. ¿Por qué lo llaman así? Ay, que lo llaman Pancho Batata. El curioso Chaperín. Pregúntale a Juana Chica. ¿Por qué lo llaman así? Ay, qué buenísimo ese Pancho Batata merengue oriental, interpretado por nuestra amiga la caraqueña Marisela Querales, es vocalista de Un Solo Pueblo. En lo personal me une una hermosa amistad con Marisela Querales. La Torito Candela, ese apodo se lo puse yo por cariño, por un tema que ella interpretaba cuando apenas tenía como unos 7 añitos de edad. Mi mamá y yo siempre la veíamos por televisión cantándolo en Navidad. Bueno, Marisela Querales, un abrazo para ti Sé que siempre estás escuchando el Oriente Venezolano y su cultura. Estás fuera de Venezuela, pero siempre estás pendiente de todo lo que se está haciendo aquí y apoyándonos desde allá para acá. Muchísimas bendiciones para ti. Son las 9:15. Están en sintonía del Oriente Venezolano y su cultura por Activa 103.9 FM, Canal Juvenil de Radio Nacional de Venezuela, y también por Alba Ciudad 96.3 FM, emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, ambas emitiendo sus señales desde Caracas. Por allí está llegando la mensajería y nosotros vamos a dar saludo a nuestros amigos, hermanos del estado Zulia, del estado Lara, Carabobo, Aragua, Anzoátegui, la Gran Caracas, también en Miranda, Nueva Esparta, Sucre y un poco más allá. Llegamos a muchísimas ciudades, muchísimas. La gente de Trujillo, tienen tiempo que no se reportan los trujillanos. La gente de Mérida, ¿qué está pasando? Seguramente la mensajería. Por acá tenemos mensajería. Vamos a darle un vistazo. Ajá, por aquí dice, en sintonía desde Puerto La Cruz, saludos y abrazos de Juan Ramón Pérez, haciendo cine en Oriente. Ah, maestro Juan Ramón Pérez, un hombre destacado en lo que es el audiovisual, también en el teatro. Un abrazo para usted, maestro Juan Ramón. Dentro de poco vamos a hacer contacto vía telefónica para ver cómo está la movida ya en Puerto La Cruz a través del cine comunitario que usted bien hace con su equipo en ese gran poder que tenemos allá con todas estas cosas organizadas, comunitarias. Se está haciendo el trabajo de hace muchísimos años y el maestro Juan Ramón Pérez es uno de ellos que activa esa parte tanto del cine comunitario como del teatro. Muchísimas gracias, maestro, por estar acompañándonos a esta hora de la mañana. Son las 9:17. La mensajería 0424-185-8179. Avanzamos. Recorriendo nuestro oriente. Ajá, hoy conoceremos un poco más del estado Monagas. En la narración está nuestro compañero Davis Tovar de Alba Ciudad FM. En la producción, edición y montaje, esta servidora Lizde Ramos. Vamos a conocer un poco del estado Monagas. En tu recorrido por nuestro oriente venezolano, te invitamos a visitar el municipio Aguasay. Es uno de los 13 municipios que conforman el estado Monagas. Su capital es la población de Aguasay. Tiene una superficie de 2.581 kilómetros cuadrados. El municipio solo está integrado por una parroquia del mismo nombre. Se encuentra al oeste del estado Monagas. Limita al norte con los municipios Ezequiel Zamora y Santa Bárbara. Por el este con el municipio Maturín y al sur y al oeste con el estado Anzoátegui. El municipio Aguasay cuenta con una explotación petrolera relevante. El sector agrícola se caracteriza por la producción de merey, yuca, cambures, caña de azúcar, frijoles, patilla, tabaco en hojas, entre otros. Estas bondades y mucho más te esperan en Aguasay, estado Monagas. Interesante información sobre el municipio Aguasay, ubicado en el estado Monagas. Están en sintonía de nuestro programa El Oriente Venezolano y su cultura. Si usted está en Aguasay, puede mandar su mensaje, que nosotros estamos trabajando en vivo para darle ese saludo al 0424-185-8179. Nosotros trabajamos en vivo con muchísima disciplina, con muchísimo amor, porque nos gusta hacer este trabajo. Llevárselo a ustedes el domingo que es para estar en la familia. Bueno, aquí estamos nosotros. Vamos a dar lectura a un bonito mensaje que nos llega por acá de Alisa Dagda Antar, nuestra cronista. Está pendiente, siempre escribiendo y apoyándonos. Dice, en sintonía desde Caracas con el Oriente Venezolano y su cultura, un saludo muy especial en este Día de la Tierra a todos los admiradores de la región oriental venezolana y radioescuchas de este programa radial, sino también a mi hermana Kauna Dagda, quien hoy celebra su cumpleaños. Ella reside al norte del Líbano desde hace más de 23 años, pero su hermana nació aquí en Caracas. Ellos son de origen libanés. Es arquitecta y por acá dice Alizar, es todo un artista en su vida y en las cosas que hace. La quiero mucho, qué bonito el amor de hermano. Me siento muy orgullosa de ella y por eso lo quiero expresar desde este programa. Un abrazo gigantesco a Kauna Dagda. Farfa, Habibi, así saludo con mucho cariño. Felicitaciones a Kauna Dagdag desde el Líbano. Seguramente más tarde escucha el programa, quizás ahorita está conectadísima desde el Líbano, escuchando el oriente venezolano y su cultura. No se entiende clarísimo porque nació en Venezuela, pero vive en el Líbano. Así que bueno, muchas felicidades. Por acá, reporta sintonía también Néstor León, destacado abogado y cantante, en sintonía desde el Tigre, estado Anzoátegui, dice por aquí. Saludos a toda la gente del oriente venezolano y su cultura. Estoy cerca de Aguasay. Es lo máximo. Gracias, Néstor. Bueno, nosotros entusiasmados también por dar una vueltica por allá por Aguasay. No nos ponemos bravos si nos quieres invitar por aquellos lados. Son las 9:21 de la mañana. ¿Qué otro mensaje tenemos por acá? Vamos a revisar nuestra mensajería. En sintonía desde Puerto La Cruz, ya lo leímos. Buenos días desde el sector Palotal, excelente programa. Un saludo a la familia Ramos Tirado, full sintonía. Bueno, gracias por Palotal, está siempre en sintonía. Palotal es la tierra que me vio nacer. Muchísimas gracias por estar en sintonía y enviarles saludos a mi familia Ramos Tirado. Muchísimas gracias por estar con nosotros. También por acá, reportando sintonía, el amigo Zoilo González desde Guanta, municipio Guanta. Son las 9:21 de la mañana. Nosotros seguimos con buena música y de la que identifica nuestra hermosa región oriental. Este calixto se titula Vaxman. Interpretan los hermanos Castros del estado Bolívar. Es el oriente venezolano y su cultura en la señal de RNB Activa y Alba Ciudad 96.3 FM. Un abrazo. I'm planning to forget Calypso. I'm going to be in Tobago. But I am afraid I can't make it rain. Every night I lie down in my bed, I am with a paper in my head. I don't know how this thing gets inside me, but every morning he's driving me crazy. Like he's taking my head for a panyard, morning and evening, boy, like he's a going mad. I went to see Dr. Leon, asking for a brain operation. A man in his head, I want him to be dead. They tell me it's imagination, but I know I hear in the basement. I don't know how this thing get inside me, but every morning he's driving me crazy. Like he's taking my head for a panyard, morning and evening, boy, like he be going mad. Ya regresamos con más del oriente venezolano y su cultura. Por Activa 103.9 FM en Caracas. De frente. Seguimos disfrutando de El Oriente Venezolano y su Cultura con Liz de Ramos. Sabroso que se comió en palotal, lo pescaba Anicio Pérez, Matailla y Pedro Arenas, cachar en el pegajoso, se lo ofrecía Bruno Guerra. Ají dulce, ajo y cebolla, mi bagre lleva topollo. El ron blanco es ingrediente que el sancocho ha de tener. Está en la esquina de Aquiles, o queje Pedro José. La familia Lares, oriundos del sector Palotal de Barcelona, estaba en Anzoátegui con ese jocoso merengue que lleva por nombre El Bagre. Se me pone el corazón chiquitico cuando escucho esta canción. Me vienen muchos recuerdos de familiares y vecinos que son nombrados en esa canción y ya se marcharon a otro plano. Sobre todo el popular y recordado Cachare, en la esquina del Pegajoso, cerquita de mi casa. Desde su bodega gritaba durísimo, llegaron las matambres, pero durísimo, durísimo, a las 4 de la tarde. Las matambres son las empanadas que llegaban a esa hora para la venta, para la merienda de esa hora. Yo tenía como unos 10 añitos de edad y salía corriendo de mi casa a la bodega y le decía: Cachare, dame dos. Él respondía: ¿para comer o para guardar? Bueno, para comer. Y me ponía brava porque siempre me preguntaba lo mismo. Este estaba muy chiquitica, entonces, bueno, son recuerdos de mi palotal. Este tema musical fue solicitado por el profesor Fran Rengel, uno de los coronistas de Palotal, la tierra que me vio nacer, que nos vio nacer y crecer. Hace días mandó el recado con mi hermanito Luis Daniel Ramos. Dile a tu hermana, así le dice textualmente, dile a tu hermana que ponga la canción de los paloteros, el bagre. Querido amigo vecino y profesor de mi infancia, usted queda complacido. Así es, son las 9:36 de la mañana. Están en sintonía del Oriente Venezolano y su cultura. Les saluda su amiga Liz de Ramos. Ya estamos en la segunda parte del programa. Es la señal de Activa 103.9 FM, Canal Juvenil de Radio Nacional de Venezuela, unida también Alba Ciudad 96.3 FM, emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, ambas emitiendo sus señales desde Caracas. Ya está llegando muchísima mensajería, vamos a dar lectura porque después se satura esto. Así es, Willard Coa, el maestro Willard Coa, en sintonía desde el Valle. Willard es director de la agrupación musical Shirakta Coa. Maestro, estamos un poquito distanciados. Vamos a ver qué movida hay para este tiempo de la Cruz de Mayo. Siempre estamos unidos y haciendo el trabajo bonito, bonito, haciendo la difusión de nuestra música tradicional popular venezolana. En sintonía, Lorenzo Olivares dice: buen día, buenas energías para este domingo en el Oriente. Gracias, Lorenzo, por estar acompañándonos a esta hora de la mañana. Mirna Castellano desde Lechería, municipio Urbaneja, estado Anzoátegui, por acá, manda un mensaje, dice: el Consejo Popular de Cultura de Urbaneja está organizando la Cruz de Mayo para el día 4 de mayo. Sector Rómulo Gallegos, plazoleta La Cruz, en Lechería. Esa es la cruz, de, si no mal recuerdo, donde vivía la queridísima cultora Gladys Meneses. Y por acá pasan la invitación. Bueno, hay, pasan cosas maravillosas, no sabemos. De repente me llego por allá, o si no, bueno, estamos de corazón haciendo el apoyo por este lado caraqueño, querida amiga Mirna Castellano. Muchísimas gracias por la invitación. Son las 9:38 de la mañana. Entérate de eventos y programaciones en Agenda Cultural. Así es, ustedes también pueden participar en nuestra agenda cultural enviando las notas e invitaciones de sus eventos al correo electrónico elorientevenezolano@gmail.com, sino también, así como lo hizo ahorita nuestra amiga Mirna, rapidito mando ese mensaje y lo agarramos y le dimos lectura a esa invitación de Cruz de Mayo. Para los que están en sintonía en la Gran Caracas, te invitamos a celebrar los 35 años del majestuoso complejo cultural Teatro Teresa Carreño. Para ello se ofrecerá una programación especial en sus espacios abiertos hoy domingo 22 de abril a partir de las 11 de la mañana. La ocasión será propicia para la presentación del sistema de información y documentación de la institución, así como también van a bautizar el libro ilustrado para niños Teresita y el misterio del piano de Luis Carlos Neves y Mar de los Ríos. La celebración del 35 aniversario del Teatro Teresa Carreño también incluye la presentación del circuito de danza Teresa Baila, con agrupaciones dedicadas a diferentes ritmos musicales. El Oriente Venezolano y su cultura se une a esta hermosa celebración de los 35 años del Complejo Cultural Teatro Teresa Carreño. Vamos a ver cómo nos rinde el tiempo hoy para acercarnos hasta allá un ratico. También hoy a las 11 de la mañana, está muy movida la agenda cultural, por acá pasaron mensajes, 11 de la mañana se estarán presentando nuestros amigos y compaitos colaboradores de Embandolaos. Esto será en la Sala Cultural VOD en La Castellana, música con bandola llanera, guayanesa y oriental. Así es, éxitos para nuestros compaitos de Embandolaos, siempre están por aquí tocando con nosotros. Por acá nos mandan un mensaje desde Araya, Estado Sucre, dice la Fundación del Poder Popular Ateneo Luis Mariano Rivera de Carúpano, continúa con su programa Recorriendo Sucre para este viernes 27 de abril desde... Por acá, ajá, 27 de abril a las 9 de la mañana, gran toma cultural en el centro de Araya, municipio Cruz Salmerón Acosta, Estado Sucre, con cantos, poesías, diversiones, teatro de calle y mucho más. Carúpano y Araya, unidos por la cultura de los pueblos anfitriones, estará el grupo Tiraburkey, los cultores y los cultores peninsulares. Muchísimas gracias, Arnaldo Salazar, por enviarnos esa invitación. Ya son las 9:40 de la mañana en Activa 103.9 FM y en Alba Ciudad 96.3, emitiendo su señal desde Caracas. Seguimos disfrutando de la bella música de la patria que identifica a nuestra región oriental. Se titula Superstición, interpreta Eva Rivas, acompañada del maestro Israel Antuare y su ensamble, oriundos de la isla de Margarita. Superstición de mi linda población, las han hecho en Alaraca, yo las digo en mi canción. Si ves la estrella fugaz, sábana blanca descender el firmamento, muchos pedirán deseo, sábana blanca que se cumpla al momento, muchos pedirán deseo, sábana blanca que se cumpla al momento. Si ves la estrella fugaz, sábana blanca descender el firmamento, una mariposa negra, sábana blanca dicen que trae mala suerte, muchos hablan que es visita, sábana blanca otras gritan pa' ver muerte, muchos hablan que es visita, sábana blanca otros gritan pa' ver muerte, una mariposa negra, sábana blanca dicen que trae mala suerte. Supersticiones, así es, muchos creemos en eso. Tema musical en el género Sabana Blanca, en la voz de la joven Eva Rivas, acompañada del maestro Israel y su ensamble, oriundos de la isla de Margarita. Es el oriente venezolano y su cultura de 9 a 10 de la mañana por RNB Activa y Alba Ciudad 96.3 FM, emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, la mensajería, bueno, movidísima. 0424-185-8179. Por acá dice, buenos días a RNB y a nuestra patria. Por favor, compláceme con De Oriente al Llano y Viejito Querido de Julio Miranda. El mensaje lo envía Ramón Donato Pérez de Lagunetica, Los Teques, Estado Miranda. Por ahí vamos a buscarla. Si no la tenemos, la vamos a buscar. Pero muchísimas gracias por estar con nosotros en esta mañana, Donato, por acompañándonos. Son las 9:44, avanzamos rapidito. Cultores y creadores. Hoy conoceremos cómo es el trabajo de la cultora Dominga Salazar del Estado Sucre. La producción, edición y montaje es de esta servidora, Lister Ramos. Es el oriente venezolano y su cultura. Mi nombre es nombre es Dominga Salazar, del estado Sucre, especialmente el municipio Rivero, desde Cariaco, de Quebrada Honda. Desde hace mucho tiempo yo vengo haciendo este trabajo de muñeca, más las diversiones, los galerones, la gaita, la fulía, enseñando a los niños. Gracias por la entrevista a Radio Nacional de Venezuela, por acercarse a los cultores. De verdad que esto es importante para nosotros, creer que lo estamos haciendo bien y seguir haciendo bien. El Oriente Venezolano y su cultura, enalteciendo las tradiciones de la patria. Todos los pueblos del Oriente son agradables porque les gusta el merengue. Con el cuatro tocan sabroso, ritmos alegres de mi amada tierra oriental. Gaita, fulía y joropo con estribillo, la malagueña y el polo suelen cantar. De las ciudades hasta los pueblos más sencillos, así se vive en mi amada tierra oriental. Dale que dale en Carúpano y Cumaná, Puerto La Cruz, son agradables porque les gusta el merengue tradicional, y sus muchachos con el cuatro cantan sabroso, ritmos alegres de mi amada tierra oriental. Gaita, fulía y joropo con estribillo, la malagueña y el polo suelen cantar. De las ciudades hasta los pueblos más sencillos, así se vive en mi amada tierra oriental. Qué buena suena, dale, que dale. En Carúpano y en Cumaná, pero se titula así, es Oriente, interpretada por la maestra, la profesora Aurelena Cabrera, de la isla de Margarita. Bien bonito ese merengue. Bueno, por aquí sigue llegando mensajería, pero nosotros estamos ya terminando el programa por el día de hoy. Un saludo, dice por acá el mensaje, un saludo a mi familia en Margarita, porfa, un polo margariteños. Margariteño, dice por acá. No sé qué se liga y escriben atravesado, como decimos en los orientales. Saludos, es Maive desde Ciudad Casarapa, Guarenas, Estado Miranda. Gracias, Maive, por estar en sintonía con nosotros en el Oriente Venezolano y su cultura. Esta mañana son las 9:48. Por acá, otro mensaje lo está enviando en breve. Dice, enviamos la programación del Festival de Cine FECON y bases de participación. Ese es nuestro amigo CX Campos desde Barcelona, haciendo este maravilloso festival. CX, pendiente, en un rato te hago la llamada para ponernos de acuerdo y hacer una entrevista sobre este festival hermosísimo que tiene Barcelona, Estado Anzoátegui. Esta servidora humildemente ganó la primera edición, se llevó el primer lugar hace como 5 años con la Cruz de Ramón Florecido. Gratos recuerdos que tengo de ese festival. Bueno, hice mis pininos por allí como documentalista y agarramos el primer premio, pues. Bueno, son las 9:45, oh, qué rápido pasa la mañana, no puede ser. Nos vamos, muchísimas gracias por estar con nosotros. Nos vamos bailando un excelente golpe de arpa y estribillo interpretado por el maestro Hernán Marín y Willy Tango del Estado Sucre. Muchísimas gracias a esta servidora. Liz de Ramos los quiere muchísimo. Hasta el próximo domingo. ¡Mua! Dios los bendiga. El joropo de mi tierra.